reportajismo, multimedia y periodismo participado. Juan Luis Sánchez nos dice: Internet es lo mejor que ha podido pasar a la información de interés general y servicio público. Si eso no es de una u otra manera bueno para el periodista, es que el periodismo tiene un problema metafísico. El Internet es una manera de las nuevas herramientas de trabajo para muchos en la actualidad. Muchos periodistas trabajan por este medio. Internet es lo mejor que le ha podido pasar a la información de interés general y servicio público, la clave del periodismo participado. Nos dice Paul Love, es moral más que técnica. El periodista debe de participar y practicar mucho lo que está estudiando. Mediante las prácticas aprende y se desenvuelve mejor, así su técnica va siendo la mejor al momento de trabajar. Ahora el reportaje narrativo de gran formato recupera un sitio gracias al libro electrónico, pues si en realidad por medio de este libro electrónico es el reportaje narrativo cuando toma la forma y que los periodistas utilizan más este medio, y no solo ellos, sino también los espectadores. Todas las personas están pendientes de lo que publican en Internet. Últimamente más utilizan este medio que cualquier otro tipo, como por ejemplo el televisor o la radio.